cada mañana con montones de gente, diciéndoles a todos qué bueno es lo que vendes, cambiando tus esquemas y cambiando tu mente. Es una desgracia más. Al fin y al cabo, a fin de mes siempre hay un buen sueldo, lo que pagan en blanco y lo que pagan en negro. Los fines de semana nos cogemos un pedo y mira, la cosa va. Si pudiera contar, por ejemplo, a mis amigos que me he enamorado de ti, lo haría. Si pudiera contar, por ejemplo, en mi banco que me he enamorado de ti, lo haría. Si pudiera contar, por ejemplo, a la policía que me he enamorado de ti, lo haría. Amores prohibidos, siempre hay algún motivo, por muy bruto, por muy fino, por la forma de caminar. Amores prohibidos, siempre hay algún motivo, sea agua o sea vino, por la forma de pensar. Resulta tan difícil contar lo que se siente, que la verdad se queda aprisionada entre dientes. Te callas lo que piensas, casi siempre se miente, y bueno, no está tan mal. Sentir cada mañana la alegría de verte, sentarme cada día y ver tus ojos, qué fuerte. Decir a todo Dios que soy un tío con suerte, sería fenomenal. Si pudiera contar, por ejemplo, a tu superiora que me he enamorado de ti, lo haría. Si pudiera contar, por ejemplo, a tus nietos que me he enamorado de ti, lo haría. Si pudiera contar, por ejemplo, a tu psiquiatra que me he enamorado de ti, lo haría. Amores prohibidos, siempre hay algún motivo, por muy bruto, por muy fino, por la forma de caminar. Amores prohibidos, siempre hay algún motivo, sea agua o sea vino, por la forma de pensar.